una radio se queda sin aire por el tarifazo. En Paraná, la Cultural bajó el interruptor de su transmisor después que le llegaron los impuestos del último verano. Ahora, la 94.3, FM gestionada por una cooperativa de trabajo, solo se escucha por internet. La Cultural funciona en el Centro Cultural La Endija y es heredera directa de lo que fue Radio Cualquiera, proyecto que se mantuvo al aire entre 2006 y 2015 y que funcionaba con el sostenimiento económico de Radio Peñistas. La cooperativa Yo Soy Otro Tú continúa las gestiones del espectro radioeléctrico para el 94.3 del dial con su nuevo nombre. Hablamos con Cristina Schwab, presidenta de la cooperativa de trabajo e integrante del equipo de radio. Y en enero, en La Endija no pasó más nada que la transmisión al aire de la radio, vinieron 3.000 pesos de luz. Claro. Y eso con el transmisor al cuarto de potencia. Entonces ahí tomamos la decisión operativa de bajar la transmisión al aire hasta que pudiéramos resolver la cuestión de ingresos. Al menos esa será la situación hasta que logren juntar una base de adherentes mensuales que ayuden a sostener los gastos corrientes para el funcionamiento de la emisora. Con ese objetivo crearon la C, la cooperadora de la radio. Son aportes para el sostenimiento de un proyecto, un espacio. Y también en lo, recuperando lo interesante, de sobre todo que fue la Radio Peña, de generar comunidades. En la radio La Cultural esperan la próxima boleta de luz como un nuevo disparo de ruleta rusa. Si no damos pie con bola, seguramente no tengamos mucho rollo para adelante. Pero no nos vamos a mover de nuestras convicciones, expresó Carlos Vicentín, integrante del equipo. Entre esas convicciones está la concepción de comunicación, entendida como un derecho humano universal y no como una mercancía, algo que cada vez menos experiencias mediáticas pueden sostener hoy como bandera. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.